aquí empieza la música del pueblo, para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a Conexión Grupera, un espacio para todos los éxitos del género grupero, de la música que todos queremos escuchar y desde luego bailar. Porque en este programa no solamente vas a escuchar canciones románticas con las que dan ganas de cortarse las venas, aunque sea con un ejote. Pero bueno, como te digo, aquí se dan a conocer una gran variedad de ritmos como la banda, la música norteña, entre otros más. Te doy la bienvenida a nombre de nuestro productor Álvaro Robles, quien siempre está al tanto de esta producción, checando que todo salga muy pero muy bien. Desde este momento te invito a que te pongas en sintonía y a que busques a tu pareja de baile, porque va a ser un programa muy pero muy alegre y muy rítmico, ya que en la mayoría del repertorio del día de hoy son canciones moviditas como este popurrí que nos interpretan Los Ciclones del Arroyo. Y yo me voy detrás. La tumba mareja, que te mueves como falda marejada y marejada, marejada, que te mueves como falda hawaiana marejada. Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar. Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar. Marejada, que te mueves como falda marejada en Hawaii. Marejada, que te mueves como falda hawaiana marejada. Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélveme a brincar. Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélveme a brincar. Esto es Conexión Grupera. ¿Se cansaron? ¿Verdad que no? Pues claro que no, porque apenas estamos agarrando calor con este popurrí de cumbias que nos acaban de interpretar los Ciclones del Arroyo. Y para seguir en forma, qué mejor que un ochito bien helado, bien lavado y bien ganado para seguirle toda la semana, es lo que nos dicen los Cochis con Algas en este tema musical que a continuación vamos a escuchar. Este es el ritmo sabrosón, compadre, de los Cochis con Algas. Esta noche viernes y voy a pistear, unas cinco viejas voy a controlar. Con todos mis compas voy a cotorrear, unos cuantos botes yo me voy a tomar. Con un ocho helado pero bien helado, con un ocho helado pero bien helado, con un ocho helado pero bien helado, con un ocho helado pero bien helado. Sábado y domingo la voy a seguir y toda la noche ya no voy a dormir. Para darme power y quitarme el sueño, una vitamina voy a conseguir. Con un ocho lago pero bien lavado, con un ocho lago pero bien lavado, con un ocho lago pero bien lavado, con un ocho lago pero bien lavado. Y sé que no mucho mi cochas, pero bien helado, bien helado, bien helado. Ahora sí, ya es lunes y qué voy a hacer. De la escuela nada yo quiero saber. A las 8:30 yo tengo un examen. Si no saco un 8 no lo voy a hacer. ¿Qué 8, compadre? ¿Qué 8? Con un 8 lado pero bien ganado, con un 8 lado pero bien ganado, con un 8 lado pero bien ganado, con un 8 lado pero bien ganado. Con un ocho helado pero bien helado, con un ocho helado pero bien lavado, con un ocho helado pero bien ganado, con un ocho helado vamos a pistear. Y un saludo para mi compa Los Ingredientes, de parte de sus compas Los Cochis con Algas. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Este es el ritmo sabrosón, compadre, de los Cochis con Algas. Esta noche viernes y voy a pistear, unas cinco viejas voy a controlar. Con todos mis compas voy a cotorrear, unos cuantos botes yo me voy a tomar. Escuchamos a Los Cochis con Algas y su nuevo corte promocional que se titula El Ochito. Y como dice, con un ocho helado pero bien helado, con un ocho helado pero bien lavado. Un excelente juego de palabras en esta canción, y déjame decirte que a pesar de que esta canción no tiene mucho de que se dio a conocer, ya está siendo muy solicitada por el público en general y sobre todo por los jovencitos que les gusta ir a dar la vuelta con sus amigos en los fines de semana. Ya deben de saber o imaginar por qué, ¿verdad? Ya que te estoy hablando de este tipo de cosas que nos gustan a los jóvenes, precisamente llegan los nietos con este popurrí. Cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas. Toma todo juguito de piña y échale un poquito de ron. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Estás en nuestro bar. Bar, visite nuestro bar. Bar, visite nuestro. Ya que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, se va a desaparecer, desaparecer. Sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se han cerrado y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, se va a desaparecer, desaparecer. Ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón, ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré, y al fin te encontré, y no supe ni siquiera decir hoy. Para vivirla en el pasado, no me verás, no me verás. Si algún día caigo, no quiero que te pongas triste. Si yo estoy mal, de verme mal, no me verás, no me verás. Levantando banderas por todo lo que pueda pasarnos. Si somos sinceros, estará bien. te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Son los nietos, tres chicos muy guapos, supongo que ya los has de conocer. Si no has tenido la oportunidad de conocerlos, déjame decirte que te estás perdiendo de mucho, ¿eh? Porque esos tres chiquillos, Leonel, Eduardo y Edgar, son muestra de la belleza varonil y del talento que hay aquí en el estado de Sinaloa. Rápidamente nos vamos con el siguiente tema musical, que está a cargo de la banda de los Nuevos Mochicanos. Esto lleva por nombre de Sinaloa. Los litros de cerveza por las esquinas. ¿De dónde es la chamacoa que es capitana de mi canoa? ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. Los nuevos mochicanos que me contagian con su tambora. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. Con mi amorcito me paso por Mocorito, por Guasave y Escuinapa, por Rosario y Culiacán. Siento que se alegra toda mi alma cuando paso por Guamuchil, por Zabal y Mazatlán. Estación Mamo es un encanto, Caracuato, Polo Banco, Batamonte y San José. Mochis y Concordia yo los quiero y a todo el estado entero, porque mi norteña es. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es la chamacoa que es capitana de mi canoa? ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. Los nuevos mochicanos que me contagian con su tambora. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. Con mi amorcito me paso por Mocorito, por Guasave y Escuinapa, por Rosario y Culiacán. Siento que se alegra toda mi alma cuando paso por Guamuchi, por Zabal y Mazatlán. Estación Mamo es un encanto, Caracuato, Polo Banco, Batamonte y San José. Mochis y Concordia yo los quiero y a todo el estado entero, porque mi norteña es. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? Es de los Mochis. ¿De dónde es? De Sinaloa. Mi amorcito me pasó por Mocorito, por Guasave y Escuinapa, por Rosario y Culiacán. Siento que se alegra toda mi alma cuando paso por Guamuchi, por Zabal y Mazatlán. Esta es mi es un encanto, Caracoto, Polo Banco, Batamonte y San José. Mochis y Concorde yo los quiero y a todo el estado entero, porque mi norteña es. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? Es de los Mochis. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? Es de los Mochis. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? Es de los Mochis. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? Es de los Mochis. Pumas Gruperas con Dania Navarrete. Acabamos de escuchar a los Nuevos Mochicanos. Te recuerdo que transmitimos desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Continuamos con lo mejor de la música grupera y para ello llega Manuel Guerrero, el consentido, con El Arco Iris. Con su tambora, ¿de dónde es? De Sinaloa. ¿De dónde es? De Sinaloa. Música. quiero como no te lo imaginas. Te amo como no soñé querer. Estando contigo no me falta nada, solo quiero que tú estés. Lo nuestro es algo maravilloso, tan grande, tan inmenso como el mar. Me siento tan feliz cuando te miro. Dios mío, tú bendices nuestro amor. Porque solo tú te has metido en mi alma, encendiendo el fuego en mi corazón. Tú me haces que vibre de pies a cabeza, y con todo eso pierdo la razón. Porque solo tú me haces ver mariposas, entre blancas rosas, en un mar azul. Y en un arco iris escribo tu nombre, con miles de estrellas bañadas de sol. Lo nuestro es algo maravilloso, grande, tan inmenso como el mar. Me siento tan feliz cuando te miro. Dios mío, tú bendices nuestro amor. Porque solo tú te has metido en mi alma, encendiendo el fuego en mi corazón. Tú me haces que vibre de pies a cabeza, y con todo eso pierdo la razón. Porque solo tú me haces ver mariposas entre blancas rosas en un mar azul. Y en un arco iris escribo tu nombre, con miles de estrellas bañadas de sol. Conexión Grupera. Te quiero como no te lo imaginas, chiquitito. Esto fue El Arco Iris a cargo de Manuel Guerrero, el consentido. A continuación llega Julio Chaides con La del Morral. Estás en Conexión Grupera, no le cambies, porque como quien dice, apenas estamos dando inicio a esta gran fiesta con el mejor desfile de éxitos gruperos. Solo quiero que tú estés. Lo nuestro es algo maravilloso. El año pasado yo te vi llegar descalza, traías tu morral cargando cuando venías de tu casa, y ahora andas apantallando y alborotando a la raza. Traías la trenza en la espalda con moñitos adornados, ya te pelaste a navaja, pareces mula tusada, y ahora andas de minifalda y atraes la zanca pelada. No escuchas el pitido de mi carro de camotes. Tal vez algún individuo te pasa pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broches. Ahora que ya traes tus zapatos, te volviste renoviera. Ya le diste tu retrato al hijo de la portera, pero él no te echa ni un lazo porque eres recallejera. Cuando fuiste pa' tu rancho, dijiste que eras artista, que allá te habían hecho estrella, allá en el Teatro Blanquita, y que un productor te espera porque te trae en su lista. Ya no escuchas el pitido de mi carro de camotes, tal vez algún individuo te pasa pitando en coche, ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Esto es Conexión Grupera. Antes de irme con el siguiente tema musical, quiero saludar a una persona que, aunque tengo poco de conocer, es un excelente amigo. Él es Rubén Gastelum, nos escucha aquí en la ciudad de Los Mochis. Llega la arrolladora Banda de Limón con Metiendo las Patas, no le cambies. Llorando, zapantallando y alborotando a la raza. De los grandes éxitos del momento. Patas en lo que nos acaba de interpretar la arrolladora banda Elimon. Continuamos con más saludos y en esta ocasión saludamos a Israel Mendoza, quien constantemente está en comunicación con nosotros. Muchísimas gracias por comunicarte conmigo y te mando un saludo y un abrazo enorme hasta donde quiera que nos estés sintonizando. La siguiente canción se titula Quien Fuera, está bajo la interpretación del flaco Elizalde. Estás metiendo las patas. ahorita se está sacando la azul. Fuera el sueño que por las noches duerme todos tus cinco sentidos. Quien fuera ese cobertor que por las madrugadas mitiga tu frío. Quien fuera el reloj que marca 6:30 hora la que tú te levantas. Quien fuera el agua caliente que baña tu cuerpo todas las mañanas. Quien fuera tu pelo negro que se balancea cuando vas caminando. Para tener esa dicha de sentir tu mano al reacomodarlo. Quien fuera ramo de rosas para alegrar tu alma y darte una sonrisa. Lástima que no sea nada, yo solo soñaba mucho, muy a prisa. Dejándolos quien a un lado, voy a sincerarme un poco más contigo. No existe algo entre ambos, pero estoy contento porque soy tu amigo. Y no quiero que te enfades por haber querido ser aquellas cosas. Mi imaginación es grande y no pude aguantarme, es que eres tan hermosa. Quien fuera tu pelo negro que se balancea cuando vas caminando. Para tener esa dicha de sentir tu mano al reacomodarlo. Quien fuera ramo de rosas para alegrar tu alma y darte una sonrisa. Lástima que no sea nada, yo solo soñaba mucho, muy a prisa. Mucho, muy a prisa. Mucho, muy a prisa. Mucho, muy a prisa. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Después de haber escuchado al Flaco Elizalde, nos vamos con El Rezado de los Reyes de Sinaloa. Pero antes de irme con esta canción, saludamos a Morges de Vidatec, quien estuvo realizando nuestro podcast de Conexión Grupera el día del intercambio podcastero. Y de igual manera, saludamos a todo el auditorio de Vidatec. Porque por las madrugadas mitiga tu frío. Madrugada venía del barrio en una casa, escuché algo raro. Enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguía mirando. Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando. Con la cabeza para abajo, con alfileres lo habían clavado y las comadres seguían rezando. Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí. Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí. Ánimas ando benditas y fulanitas, cuando me quieren no tenga aliento. Contra mujeres está muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies. Que trabajando consiga plaza y que la traiga para la casa. Y siga, siga, pero hay amiga, ruega por él y nada le diga. Amén. ¡Gracias! madrugada te venía del barrio y en una casa escucho algo raro. Enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguía mirando. Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando. Con la cabeza para abajo, con alfileres la habían clavado y las comadres seguían rezando. Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí. Y una le preguntaba y la otra le contestaba sí. Ánimas a los benditos y fulanitos, cuánto me quieren, no tenga aliento. Contra mujeres está muy lejos y de una vez arrepentido venga a mis pies, que trabajando consiga plaza y que la traiga para la casa. Y siga, siga, pero ya amiga ruega por él y nada le diga amén. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Fue el rezado. Antes de irme con la siguiente canción, saludamos y agradecemos a todo el auditorio que nos da la oportunidad de entrar a sus hogares con la mejor música del género grupero a través de nuestro programa de Conexión Grupera. Ahora llegan los nuevos de Sinaloa con esto que lleva por nombre En Donde Estés. No se te olvide que hay un hombre que te ama donde estés, con quien estés, no se te olvide que hay un hombre que te ama y que por ti siente morir. No es que no quiera, es que no puedo estar sin ti. Unas Gruperas con Italia Navarrete. El momento de irnos a escuchar las dos canciones que en el día de hoy están ocupando los primeros lugares en la fusión de los grandes éxitos del momento, y estas son Sala Sala de los Exclusivos de la Sierra y No Existe Amor Igual de Ulises Quintero. No le cambies, estás en Conexión Grupera. Yo siento tus manos en mí. Mi novia me hizo una seña cuando la calle cruzaba. Me dijo ahora que estoy sola, ven a charla vacilada. En menos que se lo cuente ya la tenía peringada. A ver si uno se dispone, por poco y me la acababa. De pronto se escucha un ruido al rumbo de la llegada. Mi querida que se asoma y me dice muy asustada: sala, sala, sala, sala, sala la carrera, porque ahí viene mi ama y viene como una fiera. Sala, sala, sala, sala, sala la carrera, porque ahí viene mi ama y viene como una fiera. Exclusivo de la Sierra. De pronto que me tiraba a tamaños pedradones para brincarme la barda, no tomé mis precauciones. La punta de una varilla me sacó los pantalones. Los chotas me corretearon porque iba en puros calzones. Juré dejar el deporte y no andar de mano larga. No más que ya ni me acuerdo de lo que decía mi amada. Sala, sala, sala, sala, sala la carrera, porque viene mi ama y viene como una fiera. Sala, sala, sala, sala, sal a la carrera, porque viene mi ama y viene como una fiera. Esto es Conexión Grupera. Tan hermosa, igual que una flor. Parece mentira poderte besar, tenerte cerquita y poderte tocar. Estar en tus brazos ya es mi obsesión. Si no estás conmigo, pierdo la razón. No existe amor igual. Cuando te tengo, mi mundo se llena de felicidad. No existe amor igual. Es tan bonito cuando estamos juntos, no tiene final. Gracias a Dios por permitir que pueda tenerte a mi lado y el amor que tú me das.

acostumbré a estar entre mis brazos, a darte horas de placer y de amor. Pero he cambiado, ya no soy aquella tonta. Hoy te quiero solamente para mí. Te refugias tantas veces en mi cama y las puertas de mi vida siempre están abiertas esperando tu llegada. Pero ya estoy cansada, elige una y nada más. Confiésaselo a ella, dile lo mismo que un día me dijiste a mí, que no eres libre, que hay alguien que te ama. A ver si acepta compartirte como yo. A ver si tienes el valor de confesarle. A ver si ella te perdona como yo. Y si ella acepta compartirte que te ama, entonces quien se marcha, la que baje la guardia, seré yo. Refugias tantas veces en mi cama y las puertas de mi vida siempre están abiertas esperando tu llegada. Pero ya estoy cansada, elige una y nada más. Confiésaselo a ella, dile lo mismo que un día me dijiste a mí, que no eres libre, que hay alguien que te ama. A ver si acepta compartirte como yo. A ver si tienes el valor de confesarle. A ver si ella te perdona como yo. Y si ella acepta compartirte que te ama, entonces quien se marcha, la que baje la guardia, seré yo. Que hay alguien que te ama. A ver si acepta compartirte como yo. A ver si tienes el valor de confesarle. A ver si ella te perdona como yo. Y si acepta compartirte que te ama, entonces quien se marcha, la que baje la guardia,